Dale. Hijos de la Tierra presenta las siguientes cápsulas radiofónicas con testimonios de la Reunión Nacional de la Alianza Global Antiincineradores, GAIA. El viernes 3 de agosto del 2012 se llevó a cabo la segunda reunión nacional de los miembros mexicanos de GAIA. Dicha reunión fue celebrada en la Ciudad de México en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Pro DH, donde participaron comunidades en resistencia a proyectos de incineración de residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos, basureros a cielo abierto y falsa valoración energética en la industria cementera. GAIA es una nueva iniciativa internacional para terminar con la incineración de desechos en todas sus formas y para promover la prevención de desechos y su manejo sustentable. GAIA es una alianza en crecimiento conformada por personas, asociaciones voluntarias, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base y otros actores que trabajan para promover la sustentabilidad económica y ambiental, así como la justicia alrededor del mundo. Para conocer más información sobre GAIA y la resistencia socioambiental, consulta la página central de GAIA www.no-burn.org y en la página de la Comisión de Ecología del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos www.ecotecamac.org.mx. Escucha otros audios acerca de la lucha y resistencia socioambientales en www.hijosmadretierra.blogspot.com y a través de los medios libres. No odies los medios, crea los libres. México 2012, material de la comunidad creativa, copia y difunde.